Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Poesía, música, fotografía, pintura, invitados y mucho más. Desde nuestra sala locutorio Clotario Blest de la Confederación General de Trabajadores CGT Chile. Escúchanos todos los viernes de 20 a 21 horas solo aquí por www.lavozdelostrabajadores.cl. Conduce Marcelo Arce Garín. Compañera, ¿qué hora es? Es la hora de educar, organizar y luchar, compañera. La CGT Chile junto a los trabajadores y trabajadoras. Muy buenas tardes, amigos, amigas, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de En Calzoncillos por la Plaza Pública. Este día 8 de mayo del 2015, estamos muy felices, tenemos a dos invitados esta tarde, pero primero que todo quiero darle las gracias a la Confederación General de Trabajadores, la CGT Chile, que nos da una horita de todos los viernes de 20 a 21 horas para hablar de literatura, en este caso de poesía. Tengo, como decía, dos invitados, uno a mi derecha, uno a mi izquierda. Nos vamos a ir por la derecha. Primero, un problema ese. Problema. ¿Cómo estás? Bienvenido, Manuel Vallejo. Muchas gracias, bien, gracias por la invitación. Aquí, pues feliz que tú estés acá. Pues. Disfrutando el momento, absolutamente. Y a mi izquierda, Nelson Zúñiga. Como corresponde, Marcelito. Bienvenido, Nelson, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, estoy realmente feliz acá. Oye, empezamos con el Zeppelin, y esa canción la pidió usted, ¿pues, Nelson? Sí. ¿Qué onda? ¿Alguna pololita que te recuerda? No, la verdad es que no. Me gusta mucho. La elegí principalmente porque... ¿Ya? De hecho, los dos temas que traje, después se va a saber por qué, incluyen a tres de mis guitarristas favoritos. Muy en bien. Este caso, en este caso, claro, hay una coherencia. En este caso, Page, gran maestro, digamos, de la guitarra. Y bueno, después se vienen dos maestros más que van a aparecer. Ya, después los vamos a ver de poquito. Mira, ustedes son poetas, ambos dos. Eso y a la vez son gestores del sitio web Poesía y Crítica, que están cumpliendo 3 años este año. Exactamente. ¿Es así? ¿Nos vienen a contar porque quieren tirar la casa por la ventana, tengo entendido? Vamos a celebrar, sí. Tenemos muchas ganas de celebrar. Eso lo damos al último. Mira, les propongo. Sí, por supuesto. Les propongo que claro pasemos un poquito a presentarlo a la gente, a nuestros auditores. Perfecto. Uno por uno. Partamos con mi derecha. Vale. Vamos perfecto. A la derecha, Manuel. Oiga, Manuel, usted nació el 8 de abril del 85. Exactamente. ¿Es así? Es real ese dato, absolutamente. Aunque algunos lo desmientan. Hay dudas. ¿Eres pendejo del terremoto? Así es. Era un baby. Así es, tengo una historia bien entretenida con eso. Mi mamá siempre nos contaba y me avergüenza siempre con esta historia cuando uno lleva a alguien a la casa y siempre la cuenta. Que cuando, bueno, por supuesto ya había ocurrido el terremoto y estaban las réplicas. Que fue el 5 de octubre. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurrió? Que efectivamente estaban como ya las réplicas y mi mamá estaba en el hospital. Fueron varias, me acuerdo. Ya, claro, ya a punto casi de que yo viera la luz del mundo. Y dice que se movían todas las lámparas arriba con la réplica. De repente ella se mira y está sola. Todas las otras madres parturientas habían salido, pero volando del lugar porque estaban aterradas. Claro, y ella se quedó ahí aguantando. Me iba a apurar el parto. Claro, así que dijo que algo iba a pasar, parece, conmigo porque venía esa réplica. Y yo le dije, bueno, no soy tan terrible, en realidad soy una buena persona. ¿No? Pero bueno, en fin. En fin, oiga, usted es licenciado en letras hispánicas y profesor de educación media. Exactamente. De hecho, estábamos hablando con usted, está en clase, está todo el día andando ahí. Sí, hay que ponerle, pues la lógica del trabajo. Bien, no puedo decir nada malo de mi estudiante. ¿De primero, todo medio? Lo contrario. Sí, y preuniversitario. Preuniversitario. Exactamente. Tuteando, Sí, bueno, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y así que, ¿no? Bien con los chiquillos. Y ahora hace poco, terminando ya el magíster también, en literatura. Así que entregando la tesis. ¿Qué opina del cagazo que está ahora con los profes? Bueno, hay un paro la próxima semana. Por supuesto. ¿Usted se va a plegar al paro? Hay que plegarse, hay que movilizarse, hay que sumarse. Muy bien. Sí, es necesario. ¿Pero qué opina de todo esto de que los van a evaluar para ganarse un poco más de platita? Dicen bueno, que son millones de pesos, ¿ah? Sí, bueno. No, yo no creo en nada de eso, la verdad. Hay que ponerlo todo en tela de juicio, sobre todo cuando hablamos de plata y cuando está, bueno, cuando son dichos oficiales. Es cuando más hay que dudar, ¿no? Creo que ahí está el punto. Pero hay que manifestarse, y quizás por cosas aún más relevantes, ¿no? Ya, ¿dónde se clase, Manuel? Hay un temazo con la educación. Bueno, en distintos lugares, pero donde tengo más horario en un preuniversitario. No quiero hacerle publicidad. No le hagáis publicidad, no, porque no pasa ni una buena hueá. Sí, pero, ¿en qué colegio? Estaba trabajando en un colegio, así que no quiero hablar de eso, porque usted me entiende. Puro problema. Ya no le hagamos publicidad al preuniversitario. No. Ya, hablemos su trabajo. Mire, sus poemas han sido publicados en diversas antologías, ¿ve así? Entre ellas están los 10 años de poesía en Balmaceda, que es un libro bastante guatón, en y el muy cual bonito. Están un buen lote de poetas y poetas, hombres y mujeres. Sí, un libro muy bonito que tiene que ver con una experiencia también de vida. Creo que ahí Balmaceda lleva años formando también gente. La importancia también que ha tenido en el medio. Por supuesto, ¿no? O sea, Balmaceda joven. Creo que de ahí también han salido grandes poetas, ¿no? Y además es un buen espacio de formación. Así que estoy pero feliz de formar parte de esa antología de tantos años. Y además en el Chile mira sus poetas. Que ¿Eso fue? Como, ¿antologías fue de qué año? 2010. 2010. Sí, que 2010. Fue un evento que hizo la Universidad Católica con distintos poetas chilenos y esa antología es bien bonita también, ¿no? Porque recorre varias, a diferencia de la de Balmaceda, esta recorre una gran cantidad de generaciones. Como, están como de todo Chile, po. Y hay locos que están en el extranjero también. Porque, exacto, por ejemplo, hay muchos que no siguieron la senda de la poesía. No, por ejemplo. Hay buenos que se titularon de médicos, weón, y están con sus poemas ahí. Bueno, ¿quién los va a culpar? No, no está no, bien, no, está bien. Sí. Oiga, ya, Chile mira a sus poetas también, que es un encuentro que ustedes organizaron. No, se lo organizó la Católica. En eso estuvo metido ahí, po, ¿no? Ahí dentro que fue un poco la organización lo que pasa de es que, ese. O sea, estuvimos con Manuel y con otros estudiantes en ese momento. Pero nosotros éramos parte del comité, digamos, de estudiantes, porque era organizado por la Facultad de Letras de la Católica. Entonces, por ahí va el rollo. Claro, ahí, era grande. Terminaron con una antología en la cual va su trabajo. Exactamente, ahí hay algún par de poemas, me parece. Sí, junto con, bueno, una pequeña reseña, un par de palabras. Yo estaba preguntándole fuera de cámara. Sí. Si había publicado, porque es malo que me di vuelta buscando un libro y usted me dice que no, pues está inédito, está virgen. No, exactamente, virgen a los 30, pero de publicación, hay que avisarlo. De publicación, claro, pero, me imagino. Pero de todas maneras, espero publicar este año, por ahí va la cosa. Ya. O sea, ahí estamos, o sea, en conversaciones. Estos poemas que están por ahí tirados en distintas antologías, lo único que podemos encontrar de usted, por ahora. Exactamente, por ahora, por el momento. Por ahora. Esperamos que hasta, no sé, de aquí a fin de año ya no sea así la situación y haya un libro con nombre. Yo le decía a Nelson que uno también se siente un poco triste cuando va a las lecturas y todavía saca los papeles doblados y los amigos están sacando libros ya. Claro, entonces uno, no, sí, no, se ¿no? Que hay así como, ¿qué hago? Bueno. Sí, pues obvio, es terrible. Lo que pasa es que en realidad Manuel sí tiene libros publicados. ¿Ya? Pero como están en lenguas muertas, se están traduciendo al español actual, digamos. ¿Es verdad eso? No, mentira, no sé. Eso es lo que, sí, es lo que se dice. No tengo idea dónde está inventando esas cosas. Uy, hablando con de la antología del 2010, de Balmaceda, tú estuviste el 2004 con Gustavo Barrera en un taller allá. Sí, pues hasta por eso tú sí, estabas claro. Ahí, porque se supone que tienes que estar haber participado en sí, algún taller. Sí, por supuesto. Bueno, ¿y ¿qué tal esa experiencia con Gustavo? Buen poeta él. Bien, buen poeta, Gustavo. También me acuerdo que fue Teresa un par de veces para allá también a ¿quién estaba en ese piño? A hacer algún reemplazo. ¿Hay algunos que siguen ahora dándole? Ninguno que esté ahora. Tú nomás, es por cierto. Sí. Ahí, no. Los demás no. Los demás que cachaba estaban en otros talleres o estuvieron otros años, con los que después armamos un montón de lecturas. Así que. ¿También pasaste por talleres con la Teresa Calderón? Sí. ¿La Paz Molina? Sí. Y el Rafael Rubio, el Rafa exacto. Rubio. O sea, los de la Tere fueron en la Finisterra, que era, me acuerdo, yo era Pentex así totalmente. ¿Qué año? No sé, creo que el año, ¿cuándo? ¿El año La Pera? Sí. Pero está ahí así hace como 10 años. ¿Como 2007, 2008? 2005, 2006, por ahí. Está ahí con la inquietud. Claro, entonces uno empezaba a buscar y buscaba obviamente algo que fuera gratis, pues. Entonces, lo único que encontré por ahí fue lo de la Tere. Y claro que fue una muy buena formación, o sea, se agradece. Y con el Rafa, un taller de la UPE. O sea, ahí partimos con todo. Rafa Rubio. Creo que con Rafa ahí uno... ¿Estás escuchando el Rafa? Ojalá que sí. Yo creo que sí, ¿ah? Oye, pues, para que venga para acá. Pues. ¿Sería un agrado? Sí. O sea, sería... ¿Te has invitado, Rafa? Oye, ya, pues vámonos entonces a los encuentros en los cuales he estado. Sí, pues. Vamos a hacerlo así rapidito, ¿ya? Sí, dale. Este, es como un golpe al ego esta weá. Sí, parece. Ya. Poesía Emergencia, cuéntanos un poquito ahí con... Mira, eso, ¿no? Fue la primera lectura que armamos con un grupo de amigos más formal. Fue el año 2006, estaba Francisco Martinovich ahí en la organización, que probablemente esté escuchando ahora. ¿Ya? Y obviamente Pendex, una lectura maratónica, fue un ciclo que hicimos así ya, pero con todas las patas fuimos a la Biblioteca de Santiago. Ahí conocimos también a Raúl y con él... Raúl Hernández. Claro, estoy hablando de 2006, así ya, hace una buena cantidad de años. Y ahí partió todo, ¿cachai? Y después empezamos a ir en bares, etcétera. Y ahí se empezó a configurar un poquito el gusto por la poesía ya más en un contexto más real. No tanto, ¿cachai? Como que uno parte así guardando todos los textos en el escritorio, ahí como en el velador. Ya como para empezar a mostrar, a salir. Y ahí como que se empezó a figurar todo esto. Y... también es el momento en que conozco al Oscar Saavedra. Claro. Y ahí empezamos a armar todo también lo de otras cosas. Que mira, tengo lectura en la FILSA, que es la Feria Internacional del Libro de Santiago. Exacto. 2008-2009. Sí, exactamente. Eso todo. ¿Hablemos alguno? Sí, no para qué. No hay problema. Feria del Libro de San José de Mayo. Esto tengo entendido que es cuando tú estuviste en la Fundación Pablo Neruda del 2009, que se fueron todos a Uruguay. Exacto, nos fuimos todos a Uruguay. Empezamos ahí. ¿Sapo, weón? Empezamos. Sí, está bien, ¿eh? Está bien. Buena investigación. Empezamos a presionar ahí a... Ah, no, ¿qué? Y también se lo del taller, te los nombro, Mario Borel, Claudia Kennedy, Ángela Barraza. Ahí ya tienen más. No, está bien, yo creo que es lo necesario, sí, bien. Y bien. Ahí presionamos. Ya, ¿qué tal ahí esa experiencia de visitar Uruguay? ¿Por la conocí sí, Uruguay? No, para nada. ¿Ya, qué tal? No, increíble, creo que es una de las ciudades, por lo menos Montevideo, más preciosas. ¿Cuánto estuvieron allá? Estuvimos como una semana aproximadamente, sí, recorriendo. ¿Y cómo te quedó ligado? Bueno, funcional. Funcional, todavía funcionaba. Para el agua, sí. Hicieron un trasplante antes de volver. No, bien. Pero fíjate que fue una tremenda experiencia. Los poetas uruguayos son geniales. Ah, es un diálogo. Un intercambio, absolutamente. Ya. Conocimos mucha gente y la recepción en otra, o sea, increíble. Fíjate que toda la gente muy atenta, muy disponible. Yo un poquito hace conocido un poeta de allá que se llama Manuel Barrios. ¿Sí? ¿Estaba? Sí, estaba también por allá, andaba. Él es muy talentoso. Sí, por supuesto. Sí. Y mucha gente joven también, pues, un montón, muy parecido al fenómeno de la poesía chilena. Hay algo ¿y se toma harta chela? Sobre todo porque es más barata. Entonces, porque acá, para nosotros. Pues, entonces. Pero lo que más se hace es leer, porque los libros están botados. Encuentro poesía y universidades. De la Chile. Sí, la Chile. Ese fue un encuentro así chiquitito con Descentralización Poética. ¿Descentralización Poética? Sí. ¿Y tú también estuviste en Mi Población leyendo? Exactamente. Po. ¿Cómo olvidarlo? Sí, sí, con Pepe Cueva. Sí, en San Bernardo. Exactamente. Tuvo el Pepe La Elvira Hernández. Sí, sí, exactamente. Tú, el director de Los Liros, weón. Puta, ¿de qué año estamos hablando? ¿2009? Más o menos. Sí, po. Sí, una, Imberbe. Un joven Imberbe. Una descentralización en mi comuna, en San Beca. Con el René Silva. Sí. René Silva catalán. Exacto, con René Silva. O sea, René se movió ahí con lo que es la municipalidad, los equipos y todo el rollo. Y yo puse la cancha de la. Esa fue de lectura en la cancha, ¿no? Sí. En la multicancha, ahí estábamos todos leyendo. Sí, yo estaba. ¿Estaba en el también fuiste? Sí. No leí ese día, pero estaba ahí. Fui después invitado. Sí, sí, hubo harta gente, me acuerdo. Estuvo súper lindo. Bonito, precioso. Increíble. Estuvo compartiendo ahí con Pepito. Mira cómo se van cruzando los caminos. Así es la vida. Así es la vida. Así es la vida. Vamos a los premios. Ha recibido el premio Facultad de Letras de la Universidad Católica. Sí, sí, aquí ya el ego no se dispara. Ya, no, vámonos para rápido entonces. Sí, sí. Premio especial Roberto Bolaño en poesía, becario de la Fundación Neruda que dijimos. Claro. Y tuviste un grupo que se llamaba Producto Colectivo. Sí, pues, con Nelson aquí. Sí, po. También, pues, sí, si pues, yo con una Nelson. Vez me acuerdo que acompañó al René que iban a sacarle una foto. Sí, hicimos una. Cuéntanos más o menos de qué sí se trataba esa locura. Fue una locura que se llama. Los dos, pues, sí, claro, el cuerpo y la letra, ¿te acordás, Nelson? Sí, ¿cómo olvidarlo? Por favor. Cuéntame, pues, Nelson. Más o menos, ¿de qué se trataba la idea? Nada, mira, nosotros en ese momento estábamos como en el intento de cruzar campos de acción. Entonces, como nuestro campo de acción era principalmente la literatura, la poesía, y estaba otro amigo nuestro también en ese colectivo, que es Pedro Melín, que espero que esté escuchando también el programa. Hartas personas por ahí dando vuelta. Que incorporaba la parte audiovisual. Ya. ¿Ya? Entonces nosotros hicimos varios proyectos, de los cuales el que mejor fue llevado a cabo, digamos, fue un, podríamos decir, un pequeño video poema o reescritura audiovisual de Introducción a Santiago, del Pepe, que lo hicimos un video a propósito de eso, que se llama SCL. Era conmemorando los 25 años, ¿verdad? Claro, nosotros lo presentamos en la universidad cuando hicimos un homenaje a Pepe Cuevas, por los 25 años de Introducción. ¿Sí? Entonces ahí se estrenó públicamente, ¿cierto? Todo esto también nació, lo del video, por sugerencia y por iniciativa de otra amiga, que también es de San Bernardo, que es Daniela Moreno, que debe estar. Daniela Moreno, sí. Saludos para ella. También estuvo cuando fuimos a. Exacto. Sí, sí. Ese es el momento de todos los cruces. Ahí estuvimos todos. Saludos a la Daniela, ¿eh? Y claro, ahí hicimos. Llevamos adelante. Oye, ¿qué pasó con Producto Colectivo? ¿Se funó? Mira, lo que pasa es que era un proyecto que, como un proyecto audiovisual, requiere mucha gente. Entonces tú requieres mucha ayuda. En cambio, los proyectos que después empezamos a emprender con Nelson eran más dependientes de nosotros mismos. Entonces, por eso progresan un poco. Pero estos proyectos audiovisuales son difíciles. Necesitáis espacio, cámara, gente técnica. Entonces. Y sobre todo mucho tiempo. Y nosotros estábamos en la universidad, entonces. No voy a aguantar los genios de cada persona. Bueno, sí, sobre todo el de Nelson. Pero claro, eso. Ya, pues, don Manuel. Y para terminar, actualmente usted dirige la colección Corte de Papel de Gramaje Ediciones. Por supuesto, un honor, un placer. Un honor. Por ahí Gramaje, está, hay un que, libro de Gramaje. Por lo que usted me estaba confesando, se va a desbrigar con Gramaje este año a lo mejor. ¿Es así? Bueno, probablemente. Ahí estamos en conversaciones con el editor de Gramaje. ¿Quién es el editor? Eduardo Farías. Eduardo Farías. Eduardo Farías, quien probablemente esté escuchando esto también. Saludos también para Eduardo. Ojalá, sí. Vamos a ver, pues estamos en conversaciones. Ahí está. Pero no digo que sería una buena idea estar ahí también publicado con los amigos. Amigos. Por supuesto. ¿Qué mejor? Oiga, como es muy escaso encontrar su poesía publicada por aquí y por allá, ¿nos puede regalar unos poemitos, no? Pero claro. ¿Se anima o no? Sí, por supuesto. Cuéntanos sí, ahí de qué se trata. Mira, eso se supone un avance un poco del libro. Exactamente, eso es lo que iba a contar. O sea, aquí hay un avance del libro que yo quiero sacar. Todavía no tiene título, está empezando a pensarse ahí, a cocinarse. ¿Trabajas con los poemas y después el título? Sí, al final. Hay algunos que son al revés. No puedo trabajar con preconceptos, no, necesito trabajar con el objeto. Correcto. Que es lo que me gusta plantear en la poesía, una poesía muy objetual, muy de la imagen y muy concreta y directa. Y en ese sentido quiero presentarles algunos textitos que probablemente van a salir ahí, que son trabajos con recuerdos de la infancia, incluso con algunas fotografías. Muy bien, adelante. El primero se llama... Sí. Muchas gracias. Primero se llama Cuadro y tiene un epígrafe de Kundera, un autor que en general muy interesante. Dice, existen dos risas y no tenemos palabras para distinguir la una de la otra. En pleno recreo miras a tus compañeros con la vista fija. La niña más crecida del curso, sentada, con las piernas abiertas, exhibe un blanco y ajustado lienzo que los niños tiñen con su risa. Ella, coqueta y furiosa, se levanta y de un golpe te vuela el último diente de leche. Muy bien. Ese es uno poco de los primeros textos, ¿no? Bien. Con esta experiencia, antes de volverse adolescente, como que, claro. Como que no es niñez. El diente de leche retrata totalmente eso. Claro, el diente saltando. Creo que son todas experiencias de cuando uno se está desajustando un poco. Muy bien. Está terminando de ser niño y de repente viene este otro momento. El siguiente se llama Piscina. Ya, vamos. Tiene que ver con lo mismo un poco. Piscina. Entre piqueros y empujones descubrimos que el agua tiene tres propiedades: superficie, temperatura y aumento. Esta última elegimos en la infancia para ver nuestros cuerpos bajo el agua. Adultos repentinos con pies y muslos crecidos. Salimos como anfibios a lo seco, con la piel enrojecida y el traje de baño estilando bajo el sol. Bien. Muchas gracias. Vamos, Manu. ¿Tenís más o no? Sí, tengo harto texto. Ya, el último. Si me estáis dando ahí espacio. Bueno, el último que quería leer tiene que ver con parte del mismo libro, pero otro proyecto. ¿Ya? No la parte como El retorno al infancia. ¿Cómo el mismo libro, otro proyecto? Pero no entiendo. Son dos partes. Un libro dividido en dos partes. Ah, ok. Claro, uno como de este previo, de momento previo, ¿cierto? Y el otro de imágenes más cotidianas, más actuales. Correcto, ya. En mi propia vida. Y hay algo que siempre les pasa a los ciclistas, yo creo que me entienden, que andan en bici todo el tiempo. La típica basurita que se te mete al ojo cuando uno va andando en bicicleta, no la siente, de repente ¡puff! Entra y te deja medio ciego. Entonces me pasó eso andando en bicicleta y lo peor es que se me empezó a ocurrir este poema y me apuré para llegar a la casa y escribirlo. Y se llama... ¿Para que no se olvidara? Sí, claro. Se llama Cámara Oscura. Notas que algo queda atrapado en tu ojo. Desconoces la dirección de ese golpe, si es directo, oblicuo o un gancho de izquierda, por ejemplo. Sabes, eso sí, que no es una piedra. Imposible confundir la desesperación con su calma estéril y filosa. Tu ojo ha atrapado algo que no es luz ni polvo, o algo ha venido para dejar de ser imagen. Sientes una mota que se agita inútil entre las aguas del lagrimal y el párpado que oscila te hace ver el mundo en fotogramas. ¿Quién sabe si este es un regalo para perder la continuidad aparente de las cosas y revelar tu propia cámara oscura? Algo ha venido a visitar tu ceguera, a enseñarte de golpe que la vida se muestra al ojo, pero siempre a la inversa. Todo el globo ocular existe gracias a ese contacto accidental. Bien. Gracias, Manuel. Muchas gracias a usted. Oiga, vamos a la música, po. Perfecto. Compañero Pedro Toledo, un saludo a Pedrito Toledo ahí al control. ¿Cómo está, Pedrito? Pulgar arriba. Pulgar arriba, wey. Pulgar arriba. Muchas gracias, Pedro. Qué simpático. Vamos a la música, po. Vamos con su segunda canción. Preséntelo usted, po. Partimos con Led Zeppelin, la número 2, que usted sabe cuál es ella. ¿Por sí? ¿Qué te pasó? ¿Otra chica? Cuánta vaya. Un galán, Nelson. No, para nada. Este tema siempre me ha gustado desde pequeñito porque, bueno, tengo que decir, es un tema de los Beatles, que a mi papá le gusta mucho de Beatles, y por supuesto yo lo escuchaba. Claro. Por esa razón cuando era niño. De infancia. Claro. Entonces, bueno, tuve la suerte de escuchar tremendos discos muy chicos. Y uno de esos temas, digamos, que venía en esos discos es While My Guitar Gently Weeps, que después, con el tiempo, ¿cierto? Yo supe que había sido compuesta por George Harrison, que es la razón por la que yo elegí esta canción, es porque también es uno de mis músicos favoritos. Y en esta particularmente, él invitó a uno de sus amigos, que es Eric Clapton. Entonces, ¿tú eres amigo? Ya con eso la canción merece ser escuchada. Ya, pues, vamos entonces con los Beatles de Espíritu. Gently weeps. cuando grande voy a ser sindicato. Ahí estaba The Beatles. Aquí los chicos están vacilando el tema. Están moviendo la cabecita. Ya, pues, vámonos con Nelson. ¿Conozcamos a Nelson? Conózcame. ¿Cuáles son tus medidas, Nelson? No son demasiado abarcantes. No, no, no, no, no, 77. ¿Cómo? 77 en Santiago de Chile. ¿Tenía que decir eso? ¿Qué, qué día? No tengo el día. Yo nací el día 28 de septiembre. Mira, con la resaca ahí. ¿Sí o no? La resaca nací con caña. 10 años, 10 días después. Usted también es licenciado en letra hispánica. Así es. Por la PUC. También es profe. Claro, principalmente. Yo no hice la pedagogía con mi compañero, pero sí, he trabajado principalmente de profesor, digamos. Muy bien. Sí. ¿Y qué opina de lo que estábamos hablando con Manuel? Sobre los profesores, concuerdo, ¿qué pasa? Concuerdo, absolutamente, digamos. No es... Hay que parar. Hay que parar si es la medida, digamos. Oye, pero Gajardo, weón, ni un brillo. Jorge Gajardo, el presidente de usted. No me voy a referir a esa persona. Claro, no, no va, mira, sí, no. Que... ¿Vale la lampa el viejo o no? Bueno, sí, bueno. Obvio que sí, ni un brillo. Es que el problema de los de estos cargos, digamos, es que muchas veces empiezan a trabajar para sí mismos. Ya. Más que para otra... Para lo que fueron elegidos, finalmente, ¿no? Pero es más o menos lo que pasa con riesgo. La CUT, ¿cachai? Es más lo que pasa con la CUT, con, que no está representando a los trabajadores, es lo que pasa también con Jorge Gajardo y el Colegio de Profesores. Mira, yo también fui de un sindicato, uh-huh, en el mismo lugar donde trabaja Manuel ahora. ¿Sí? Ya. No le vamos a hacer publicidad. No le vamos a hacer publicidad, pero... No hagan publicidad, ¿por qué? Pero claro, uno se encontraba con este tipo de ¿cómo decirlo? De contratiempos, por llamarlo de alguna manera, en que hay una falta de diálogo entre los dirigentes de base, los que están, digamos, en instancias más oficiales. Hay una distancia considerable, entonces es complejo. Es súper complejo tomar medidas como un paro, por ejemplo. Y son a largo plazo, casi la mayoría. Es que claramente, aquí lo que falta, creo yo, más que parar o no parar, es una discusión de largo plazo inclusiva. Sí, porque claro, se pretenden hacer reformas, se pretenden hacer mejoras, pero en la educación toda reforma y toda mejora pasa por el aula, pasa por el profesor. Entonces, ¿cómo pretendes tú hacer una reforma que aparentemente va a beneficiar al país sin considerar la opinión de los que van a aplicar esa reforma? Claro. Es absurdo, ¿no te parece? Me parece. Es como ridículo. Como tirado las mechas. Claro, entonces tú estás en tu sala y llega alguien y te dice, bueno, aquí tienes su... Claro, ¿le podéis pegar a Nelson? No, si estoy totalmente de acuerdo. Esta es la verdadera pelea del siglo. Pienso que en realidad tiene que ver con una manera de hacer política en este país, como pasarse por cualquier parte de la gente que Exacto. realmente trabaja o la gente que realmente tiene la incidencia concreta sobre las cosas y teorizar o tecnificar el discurso. Me parece que es un clásico de la política nacional, desde la fundación de este Estado, podríamos decir. Terremoto tiene un antecedente histórico, es ancestral. Así que ahí... Ya pues, usted ha organizado diversos eventos culturales. Así es. Bueno, la mayoría con mi colega acá. ¿Sí? ¿Ustedes son matrimonio? Bueno. ¿Cuánto llevan juntos? No podemos, porque no nos podemos casar acá. Ya pues, primer festival medieval del 2005. Exactamente. Eso lo llevó usted también al teatro, hizo algo por ahí, ¿o no? Y, sí, mira, en esa... Sí, en eso, cortito, eso fue organizado no solo por mí, sino por un grupo de ¿Ya? estudiantes. ¿Quién estaba metido en ese piño? ¿Se acuerda, no? Sí, claro que sí, sí. Claro que me acuerdo. Con esa cara así. Es que no son personas, digamos, que estén ligadas al ámbito como poético, por ejemplo. O sea, claro. No viene como el caso, pero sí, éramos estudiantes en el 2005, éramos de segundo año. Ya. Sí. Y bueno, organizamos esto con una profesora también, por supuesto, que nos apañó. María de los Ángeles, que le mando un afectuoso saludo también, digamos, aprovechándome de la instancia. Y claro, en esa oportunidad yo... Con otro colega escribimos una obra de teatro y yo fui el encargado de dirigirla en ese momento. Sí, y fue bastante entretenido. Fue una experiencia muy, muy grata, digamos. Enriquecedora también. Pues, y claro que sí, claro que sí. No solo por haber escrito la obra, sino por haber organizado un evento de esta magnitud, porque fue bastante grande. ¿sí? Como que en un momento nosotros lo percibimos como una bola de nieve que empezó a crecer a nuestro alrededor y de la que teníamos que hacernos responsables porque habíamos involucrado a todos los estamentos de la universidad y a muchas personas afuera también. Claro. Entonces, bueno, fue una experiencia de organización importante. Oiga, ¿usted también estuvo con el Rafa Rubio en talleres? Sí. ¿Junto con Manuel? Sí, estuvimos sí, en ese taller del de hecho, Rafa. Ahí por primera vez empezamos a conversar con Nelson. Sí, porque Nelson es de una generación distinta a la mía, o fue más bien. Entonces ahí como que empezamos a compartir algunos textos. Eso es como lo importante de los talleres, weón. Sí, por supuesto. Lo más importante. Sea, ¿cómo generar bueno, y las lucas en algunos? Como bueno, la Neruda. En Neruda. Bueno, no era mucho, hay que decirlo, porque la gente se imagina que... Se diga toda cerveza. Claro, ese es el problema. Y pagaban lunes. Entonces el lunes los bares están todos desocupados. ¿Cuánto sacabais? ¿Como 80 lucas? 80 eran en ese momento. No sé cuántos serán ahora. 50 en chela y 30 en la micro, ¿no? Para VIP. Para VIP. Claro. Ya, pues, el 2007, la revista web Letras Quemadas publica una selección de tus poemas. En ese momento, ¿esa web qué onda? Sí. ¿De quién era esa? Mira, esa revista la hacían los alumnos del doctorado ya. De la Católica. No sé si sigue, la verdad. No. ¿No? Entonces, no sigue. ¿Era totalmente literaria o abarcaba mucho campo artístico? Y abarcaba más bien como creación, artículo y teoría. Era como su... Claro. Su área de acción, que es doctoral. Claro. Ese era su rollo. Ese mismo año también organiza la lectura Poesía a la Vena. Con mi compadre. Sí, pues. Ahí partimos. Eso salió fue la Universidad Central. Ese, no, eso fue en Emergencia. Sí, claro, en Emergencia. Confundiendo entonces. En Emergencia fue. Esa lectura, Poesía a la Vena, le llamamos nosotros, fue con alguna gente del taller. De hecho, el Rafa también leyó ese día y todo. Sí. Ya, mira, el 2008 ahí está lo que estábamos hablando al comienzo. Durante el 2008 diriges el video poema SCL. Exacto. El que yo te contaba hace algunos minutos. Que recorre las calles de la capital chilena inspirado en el poemario Introducción a Santiago. Exacto. Del Pepe Cueva. Sí. Fue una tremenda experiencia eso. Fue una locura. ¿Una locura? Sí, una locura de grabación. Fue una producción de 3 semanas. Aquí lo tengo el libro. ¿Queréis leer un poemita del viejo, no? Y uno, no, yo feliz, pues. Yo feliz. Ahí está la primera parte. Porque cachai que esta es una edición que hizo el Rodrigo Hidalgo del Balmaceda. Sí, es una gran edición. La cual... Está el libro del Pepe, y en la segunda parte hay una reescritura de los talleristas de él, de Balmaceda, claro. Y viene con Introducción a Santiago II, que es una reflexión metapoética súper interesante respecto de cómo escribió esto y cómo cambió la ciudad también. Claro que sí, po. Entonces, interesante. Léete un poemito, un versito, porque Sí, pero claro, a mí me encanta este... Mira, mientras Nelson busca ahí el poema, te cuento un poquito cómo fue el proceso. Sí, adelante. Claro, porque nos llevamos el poemario de Pepe, y empezamos a darle una vuelta, empezamos a leerlo, a tratar de sacarle algún rollo para llevarlo a un formato más audiovisual. Pues, y cuando finalmente lo logramos, mayormente no Nelson... No es tan complicado, porque hay arte gay en... Claro, pero no queríamos solamente ser un documental. Queríamos hacer una propuesta estética que dialogara con el poemario. O sea, no queríamos como agarrar el poemario y llevarlo a imágenes de la ciudad. Queríamos nosotros proponer algo que dialogara con el Pepe. Claro que sí. Oye, Manuel, ¿y ese registro está por ahí? Sí, pero claro. ¿A dónde está? Está en YouTube. Ustedes lo pueden encontrar como SCL. SCL. Para que sea más fácil la búsqueda, porque si tú pones SCL va a salir una cantidad enorme de información de Santiago. Pones SCL, Producto Colectivo. Producto Colectivo. Y ahí va a salir en primer lugar el video. Sí. Ya, la vamos a buscar, ¿eh? Y ahí tienen la banda sonora. No sé dónde. Nelson entrega el lápiz, ¿eh? Que no tengo. Ah, está ya. Ya. Ahí tienen la banda sonora de un amigo acá, que está en esta mesa. Ya, póngale el poema. Ya, vamos a leer. Voy a leer una parte de Introducción a Santiago. Sí, soy hijo de esta ciudad mediocre en estado de emergencia. Nací de este lado del río, no del otro. Y he pasado por González, Ibáñez, Alessandri, hasta llegar a hoy y he visto algunas cosas. Agua correr bajo los puentes, sé atravesar corriendo entre los autos en marcha. Y cuando vuelvo en la tarde, la ciudad en mis nervios destrozados. Rigurosamente llevo mi carnet de identidad pegado al pecho, rol único, certificado de trabajo, licencia para conducir, libreta de familia, antecedentes, salvoconducto para caminar con toque de queda. Certificado de conducta, ¿qué más quieren? Todo lo he vivido aquí, bajo este cielo, en mi ciudad natal. He mirado al mundo desde los jardines de Las Condes y fumado tranquilamente sobre los basurales de la feria. Bebido cerca del matadero, lleno de amor, en mis abiertos bolsillos. He dormido en un campamento y visto amanecer cuando todos se iban al trabajo. El agua corría sobre las mujeres obreras. Yo he caminado noches enteras por el centro, en silencio. Este es el mundo para mí. Pero no puedo hacer nada, nada, desde mi cama, la última calle al sur de la ciudad. Bien, bien. Bueno, el Pepe. Le pega, grande, le pega. Buenísimo. Tremendo este... Grande el Pepe. Este poema. Ya, pues mira, en el 2010, una selección de tus poemas es publicado en la antología chileno-venezolana Me Urbe. Así es. Aquí también la tengo. Bueno, me encanta esa vida, aunque no venía preparado. Oye, la gente debe imaginar que aquí hay una biblioteca. Impresionante. Claro, está aquí toda la biblioteca de mi casa. No son muchos los ejemplares. Esta es una edición que hizo Ennio Tucci junto con Gladys Mendía de Gladys Venezuela. Sí. Oye, un gran saludo a la Gladys Mendía. Saludo a la Gladys Mendía, sí, que debe estar escuchando en Venezuela. La extrañamos, la extrañamos. Un abrazo para ella. Y esta edición es de octubre del 2011. Exactamente. Aquí salen poemas suyos también. Ahí salen algunos poemas míos. Mira, que... Bueno, yo tengo que agradecer a la Gladys que me invitó a participar de esta bella antología. Lamentablemente nuestros auditores no pueden ver el libro, pero es un libro muy bello, digamos. Claro, muy bien. Está editado en Perú. Sí, por Paracaídas. ¿Cómo sabe la colección? La colección, mira, no sé, pero la editorial es Paracaídas. Sí, van a encontrar una foto del libro. Mi amor. Eso, exactamente, ¿eh? Eso es. Y este libro salió por esa editorial en Perú y en Venezuela. Claro que sí. Sí. Bonita. Y hay poetas. Hay otros poetas ahí, sí, también. Sí, sí, sí. Está la Lai González, el Enrique Winter, Raúl Hernández, Galo Gigliotto, Gustavo Barrera, Cristian Aedo. Lote, están buenos, bonitos. Y hay otro más también. Sí, por ahí. Ya, po. Y por último, usted es autor del poemario La ciencia del silencio, que lo estoy viendo acá. Es el año 2013. Por Gramaje Ediciones. Exactamente. Que también va a ser la futura casa de mi amigo. Eso esperamos. Manuel Vallejo. Eso esperamos. Claro. Compartir. ¿No te acordás con Manuel? No me quiero comprometer ahora porque Eduardo me lo va a cobrar. Pues me va a decir, oye, pero en la radio dijiste. Yo, no. Comprométete, no, al tiro. No me puedo comprometer ahora. No soy ese tipo de hombre. No soy ese tipo de hombre. Es un clásico. Oye, un clásico de Vallejo. Ese es de muy bonita edición. Felicito a Gramaje. Leo algo, pero con todo gusto. Ya, pues, por favor. Pero claro que sí. Voy a leer un poema de acá que se llama... Mira, voy a leer primero el que le da nombre al libro, ya, que se llama La ciencia del silencio. Me dirás el silencio, me dirás... La palabra muerte, sin entender la muerte misma, seremos el verbo contrapuesto de una lengua en silencio. La muerte en la palabra, me dirás, sin saber que la víbora se enrosca, oculta al doble filo del silencio. En tu palabra, con el mismo celo de tu lengua mordida de muerte, mordida en silencio, me dirás muerte, dirás silencio, me dirás palabras, en tu lengua, sin saber que morir es verbo que únicamente conjuga la persona solitaria, singular, en perfecto pretérito, en silencio. Esa es la ciencia del silencio. Póngale. Ahora, Anaís, que es un poema muy viejo. Creo. Anaís. ¿Y Boston? Bueno, soy un poco más viejo que el poema. Bob Dylan. Y Bob Marley. Ya, más seriedad, chiquilla, más seriedad. Ya, Anaís. Levántame y camina hacia mis manos en tu sangre derramada en las promesas que no hiciste, en los placeres de otra sombra, de otro nombre, como nunca de mis noches, como nunca de mis manos incompletas para siempre, sin tus manos, como nunca las dulzuras, como nunca inconfesables, como nunca perversiones ni blasfemias al oído que preserven la locura en sus cabales, como nunca los rasguños, como nunca entre tus piernas, como nunca en el silencio de tus labios realizaste, como nunca la amenaza que tus ojos cuervos negros profirieron, como nunca te maldigo en el silencio de mi carne embrutecida, como nunca en el olvido, como nunca las palabras, como nunca la distancia, como nunca en el infierno, como nunca, pero sin ti. Bien, bien, bien. Excelente. Gracias. El último. El último. Ya, pues. El último. El último será el primero, dice. Será el primero, ojalá, porque voy a leer un soneto. Porque este libro prácticamente la mitad, digamos, son sonetos, que es una forma que me gusta mucho practicar. Vamos, Nelson. Voy a leer. Ahora no sé qué leer. Yo pido Eva. Ya, vamos a hacerle caso al público entonces. A la carta. A la carta, claro. Este soneto se llama Eva. Deseas esa fruta que enloquece, de aroma tan profundo que te embriaga. Sugiero simplemente que lo hagas, serás igual a él, desobedece. La fruta por tus labios se desliza, se pierde entre tus finas comisuras, y el diente que se incrusta una fisura le abre sin piedad sobre esa lisa, oscura superficie de la piel que sangra con su jugo colorado. La pulpa que al morder ha derramado, inúndale la lengua con su miel, haciendo que la carne se despierte al golpe de la ciencia de la muerte. Nelson. ¡Woo-woo! Gracias. Ya, pues, para que hablemos, vamos a hablar de poesía y crítica, pero antes vamos a la música. Por supuesto. ¿Les parece? Entonces ahora usted, el DJ Manuel, ya, usted le va a poner música al programa, así que presente. La primera, nos vamos con... Sí, claro, vamos a... Yo propuse que escucháramos... ¿También alguna polola por ahí? No, no, para nada, no. Exodus, pero tocada por Scatolites. Hay que decir que es de Quincy Jones. Exactamente, yo tengo una relación muy cercana con la música, con el jazz particularmente, así que traje dos canciones de jazz, pero me tincó la versión de los Scatolites porque la calidad de los bronces es maravillosa. Claro, y el ska también tiene ese privilegio ahí. Claro, el ska es toda una música con un proyecto político. Uy, corramos la mesa para bailar. Pero, claro que sí. Ah. Empezamos a hacer el slam aquí mismo. No, pero fíjense que tiene ahí un proyecto político entre medio que para mí reactualiza el sentido de la canción, ¿cierto? Del éxodo, de la salida, de ser un paria, un exiliado de la sociedad. Muy bien. Entonces nos vamos con... Sí, claro, nos vamos con Exodus de Scatolites. We'll be right back. Educar, organizar, luchar. En tus derechos laborales, la CGT Chile te apoya. Visítanos en www.cgt-mediochile.cl y escúchanos en www.lavozdelostrabajadores.cl. Ahí estaban entonces, amigos, los bronces de Exodus. Ay, bailando, ¿no era acá? Sí, obvio que sí. Ya corramos la mesa. De vuelta. Oiga, chiquillos, ya, pues venga, hablemos un poco. Ustedes están cumpliendo 3 años como la página web Poesía y Crítica. Más o menos, el lema de ustedes, o sea que en todas las páginas web, dice, busca hacer un espacio de reflexión crítica en torno al fenómeno cultural independiente y autogestionado. ¿Es así? Exactamente. Cuéntanos un poquito ahí de qué se trata, a quién se le ocurre la idea, a quién se le prende la ampolleta. No, ahí nos vaya a hacer pelear el tiro. A mí, por supuesto. Ah, entonces, no. Pregunto esta cosa. No, mira, Poesía y Crítica surge primero por una necesidad básica que nosotros veíamos. Ya. De un momento a otro empezaron a surgir y a crecer la editorial independiente. Y nosotros vimos con Nelson, dialogando, conversando por ahí, el hecho de que considerábamos que la verdadera literatura o lo que se estaba planteando literariamente en serio estaba saliendo por estas editoriales. Y que era necesario un marco de recepción crítica. No quiero decir con esto que somos lo único ni nada así, porque había muchos sitios desde hace bastante tiempo. Pero nosotros quisimos aportar también en esa discusión, en ese debate. Y desde ese momento decidimos que nos íbamos a dedicar efectivamente y particularmente a los textos publicados por editoriales independientes. Pero por sobre todo con una idea en mente. Y esa idea era dejar de entender el libro como un manuscrito y empezar a entenderlo como un objeto. Y de ahí el lema. La vuelta a tuerca, claro. El lema, ¿cierto? Que es la palabra como objeto, ¿me entiendes? Entonces, obviamente queremos plantear el hecho de que el libro no solo es escritura, sino que también tiene una producción editorial, hay un desarrollo, un movimiento económico, cultural, en torno a la producción de un libro. Oye, Nelson, ¿cómo nuestros auditores pueden meterse a la página, conocer el espacio de Poesía y Crítica? www.poesiaycritica.wordpress.com. Ahí están todas las críticas. Ahí está toda la historia de Poesía y Crítica, está ahí, digamos, está disponible. Y quisiera también invitar a la gente que se meta al sitio, puede descargar los anuarios. Nosotros todos los años publicamos con un anuario. ¿Cuánto llevan ya? Tres anuarios. Exactamente. O sea, el primer año empezaron con la... Claro, el primer año... partimos, digamos, cerrando ese año con una recapitulación, pusimos todo en una publicación única, en papel digital en ese momento, y se puede visitar, digamos, se puede leer, como si fuera una revista, digamos. Y descargable en PDF también. Y ahora son descargables. Oye, chiquillo, y ustedes estábamos hablando al comienzo que quieren tirar la casa por la ventana, están programando lecturas, ¿nos pueden contar? Está programado, digamos, y estamos trabajando ya en los últimos detalles, cerrando ahí... algunos acuerdos. Sacándole brillo a la cosa. Exacto. Pero nuestra celebración habitualmente incluye como dos patitas, ¿no? Como la parte de la reflexión, la parte donde invitamos a los escritores y nos interesa hacerle ciertas preguntas y también que el público... A dialogar. Claro, exactamente. Entonces nosotros tenemos una mesa de conversación que va a ser en la Biblioteca de Santiago, en la terraza de la Sala de Literatura, el día viernes, que es 15... Viernes 15, partimos a las 18:30. ¿Ya? Usted llega ahí a la Biblioteca Matucana. De Santiago, en Matucana, Metro Quinta Normal, tercer piso, sala de literatura, ahí está la terraza, un lugar precioso que tiene la biblioteca. Viernes 15. Y vamos a estar dialogando ahí con Francisco Miranda, con Pepito Cuevas también, respecto justamente del tema literatura y ciudad. ¿Ya? Y vamos a tener un tiempo justamente para que las personas interesadas puedan hacerle preguntas al poeta. Al Pancho y al Pepe. Exactamente. Bueno, hay que decir que el evento es absolutamente gratuito. Aquí no, gratuito. Siempre todos invitados. Y cerramos con un vinito de honor para estar con los autores. Hay vino, etcétera. Para que nos salgan pelando. Exactamente. Sí. Y después se nos viene la otra semana. No, la misma semana. La misma semana. El día sábado. Ya, o sea, el otro día. El 16 tenemos una clásica lectura de poesía. Y esto va a ser en el bar Estación Terminal, que está en Thomas Andrews. Está en Thomas Andrews con Ramón Carnicer, en Bustamante, ¿cierto? Metro Bustamante. Eso es Metro Plaza Italia. No, Parque Bustamante. Parque Bustamante, sí, perdón. Sí. Sí, claro. Y vamos a estar en el segundo piso. Así que. Ese es un bar, así que hay pena en copetito. Exactamente, exactamente. Con tres mesas de lectura, con poetas de distintas generaciones. ¿No tienen ahí como nombre alguno? Bueno. ¿O no lo han cerrado? Estamos en la confirmación. Cuando tengan la cosa clara, me la mandan y yo lo doy acá. Muchas gracias. Y lo otro es que también pueden visitar poesiacritica.wordpress.com y van a ver el afiche ahí. Y en la página de Facebook también de Poesía y Crítica. Sí. Poesía y Crítica nada más en Facebook y ahí pueden. Entonces tenemos viernes en la Biblioteca Santiago. Exacto. Y sábado en el bar Estación Terminal. Desde las 19 horas la lectura. Sí, la lectura tres mesas de lectura. 9 poetas invitados a tirar la casa por la ventana. Muy bien. Así que a pasarlo muy bien, a escuchar un poco de poesía y a dialogar con los autores que están ahí mismo. Exactamente. Y después bailar. Oye, chiquillo, mira. Por supuesto. Nosotros tenemos una auditora que es fiel a la radio en realidad, ¿no? Excelente. No vamos a querer que solamente en mi programa, sino que escucha la radio. Le mandamos un saludo enorme a Nancy Flor Rodríguez, que ella es del Perú. Ah, buenísimo. Así que un saludo dice, a los hermanos peruanos allá. Un saludo. Nos manda saludo a nosotros el programa y a los invitados también. Muchas gracias. Debo aprovechar este momento para recomendar a un gran, gran poeta peruano. Justo estaba preguntando eso. Mira, espérate, exacto. Manuel. Mira, ella dice, ¿cuándo fue creado el sitio web y si ustedes conocen poetas peruanos? Pero justo claro, estaba preguntando sí, eso. Así que por adelante. Supuesto. Bueno, el sitio web fue creado el día 14 de febrero. El día de los enamorados. El día de la muerte. Hay algo ahí, chiquillo. No, yo quiero eliminar cualquier idea posible de eso. Pero siempre lo niegan público. Hace 3 años entonces, el día 14 de febrero. Y me gustaría recomendarle a todas las personas que están escuchando que lean a un tremendo poeta peruano. Conocemos mucho de César Vallejo, pero conocemos muy poco de José Watanabe, poeta de Laredo. Un tremendo y gran poeta que le haría muy bien a conocer a todo el mundo. Y que Nancy Flor lo busque por ahí. Por supuesto. En alguna librería de su país. Invito, por supuesto, a la señorita Nancy Flores a que pueda leer al señor Watanabe. Un tremendo y gran poeta. Está Lucho Chueca, Mauricio Medo. Bueno, está lleno de poetas peruanos que son una poesía tan inmensa y tan grande. Inmensa. Ellos son los únicos acá en la región que no hacen gallito, ¿ah? Es verdad. Por ahí está la pelea. Sí, pero no es pelea, es cooperación. Eso es lo más importante. Pero los chilenos ganábamos, los peruanos pues. No entremos en eso, por favor. No, todo bien, todo bien. Ya, hay que promover la amistad en este momento. Sí, latinoamericanía. ¿Qué está haciendo? Ya, po. ¿Quieren agregar algo más, chiquillo? Lo único que yo quisiera agregar es... Sí, se nos va la hora volando. Eso invitar, volver a invitar a la gente al aniversario, al tercer aniversario de Poesía y Crítica, el día viernes 15 a las 18:30 en la Sala de Literatura de la Biblioteca de Santiago, allá en Matucana, y el día sábado 16 a las 19 horas en el bar Estación Terminal. Todos y todas absolutamente invitados. El día viernes vino de honor y el día sábado obviamente es un bar, así que lleva unas luquitas y se compra una chela. Exactamente. Una cervecita. Y es un o si no, buen bar. Compre copete afuera y lo pasa camuflado. No, porque no digamos eso, porque si no se lo van a enojar, lo pega camuflado. No, por ningún motivo. Oiga, Nelson, muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Quiere decir algo más antes de retirarse? Solamente darle saludo a la familia. Ha sido un gran placer estar acá. Así que vuelvo a agradecer la invitación. Ah, y como cierre, digamos, de mi participación acá. Adelante. Un saludo a una amiga en México, Marlene, si me está escuchando a la distancia, un gran abrazo. Abrazo. Y visiten, por favor. Sí, Poesía y Crítica. Es un sitio que lo está esperando, tiene espacio para comentarios, además recibimos artículos, recibimos reseñas, recibimos críticas, y es un espacio para que también conozcan la producción de autores jóvenes y contemporáneos. Esa es la idea del sitio. Oye, ¿cómo encuentras la movida o en cortito de Independiente Chilena? ¿Se está moviendo la cosa? ¿Va para arriba? Por supuesto. Sí, sí. Por supuesto. Cada vez aparecen más editoriales más profesionales y con mejor interés y mejores catálogos, digo yo. Claro que sí, hay sí, una jugada ya. Por supuesto, muy bien. Para ya, pues entonces, Manuel y Nelson, que les vaya muy bien en las actividades que tengan y mándame los datos. Por supuesto. Para después pasarlo el próximo programa, invitarles de nuevo a la gente. Van a llegar para todos. Para que sepan qué poeta van a ver y todo el rollo. Por supuesto. Vámonos con la última canción, por la que le dijiste tú. Sí, claro. Usted preséntela. Bueno, quería invitarlo a escuchar también esta canción de un gran músico del jazz, Bill Evans, con su trío, ¿cierto? Los tríos de jazz siempre son interesantes porque es el que destaca mucho, es muy bueno. Y tocan un estándar jazz, que es Summertime. Summertime es un tremendo tema que muchos recordarán en la voz de Ella Fitzgerald, pero aquí tocado en una versión de piano por un maestro verdadero del jazz. Una mezcla ahí precisa entre la improvisación, el juego y la música clásica. Ya, pues entonces yo me despido, amigos. Hasta la próxima semana. Les dejo un abrazo y nos vamos entonces, Manuel, con Summertime de Bill Evans Trio. ¡Chao, amigos!